es Zumba. Yeah, vas a tener que mover el culo seriamente. ¿A quién tenemos aquí esta noche? Tenemos a Kaibi, sí, sí, sí. Tenemos a Kaibi, tenemos a WJ, que. También tenemos a Lacio de Mierda, ¿cómo no? No soy un viva la vida, pero muchas veces soy feliz. La música me tiene loco, por eso toco el cielo desde aquí. No soy un viva la vida, pero muchas veces soy feliz. Que yo nunca voy de víctima, aunque el cielo esté gris. No soy un viva la vida, pero muchas veces soy feliz. La música me tiene loco, por eso toco el cielo desde aquí. No soy un viva la vida, pero muchas veces soy feliz. Que yo nunca voy de víctima, aunque el cielo esté gris. Son más de 4 millones de horas de curro que corren por mis venas, no seas más cazurro. No intentes darme pena, que te va a comer este churro. De cena me zurro en tu Viena, soy un burro con ropa burros, otro colgado rapao sin melena, pero ven pa' acá y te lo susurro. No me curro ante un problema si me aburro, lo afronto, así aprendo de lo que me quema pronto. Y tu filosofía es mema, rompo los esquemas, te desmonto con un tema escrito pa' los tontos. Veo tantos de paseo que me espanto, creo que mi canturreo le dan los dientes con un canto. En mi deseo, vente que te quite el llanto al zumbío. Que el mal de muchos no es consuelo mío. Tío, no es que sea frío, es que me río desde crío del que se hace el manco y no me fío al lío. Que bastante santo tenemos ya con el papa. Cada vez que puedo le dedico una frase guapa. La Capilla Sixtina debería ser de chapa. Te quito el oro de encima pa' que quitaste el limbo del mapa. Lo voy a rifar en un bingo, un domingo soy capaz. Yo no me pringo de la ja, soy capatá. Vigilo a mi presa como una berrapa. Urraca, no seas tan burraca que te voy a desplumar. La faz de la tierra no está en paz y lo sufre, pero sigo en pie de guerra si hay un corazón de azufre. Más hoy mi lema es más con mi problema y saco un tema crema. Ahora tócame los huevos y saco una docena. No soy un viva la vida, pero muchas veces soy feliz. La música me tiene loco, por eso toco el cielo desde aquí. No soy un viva la vida, pero muchas veces soy feliz. Que yo nunca voy de víctima, aunque el cielo esté gris. No soy un viva la vida, pero muchas veces soy feliz. La música me tiene loco, por eso toco el cielo desde aquí. No soy un viva la vida, pero muchas veces soy feliz. Que yo nunca voy de víctima, aunque el cielo esté gris. A mí no me gusta que estén todo el puto día encima mía. No seas agonía, que me agobio microbio. Eres un parásito y me sacudo. Es algo básico en el tránsito diario, cornudo. Sé escuchar hasta el dolor de un mudo. Es obvio se amar y ayudar, pero odio que haya gente que se quiera acomodar en el cariño dando pena. Ando esquivando sus decenas de problemas a ignorar. Oriento mis antenas, lo siento, voy a disfrutar. Que yo también me lamento, pero me rayo si me quejo de mis callos. Yo nací para trabajar y para reventarme en los ensayos. Una de dos, me parte un rayo, me desmayo. Porque no pienso parar, no voy a darle pena a nadie. No me quejo, yo acribillo de consejo. Soy Aries, cabezón y triunfo el entrecejo. Perdona que irradie energía positiva, mala hostia tan lejos. Que el aire se contamine, maníaco. Bajaré mis calcetines como el amoníaco. Ya te vale hipocondríaco, que sé que lo darías. O por no creerte nada de lo que dice tu zodíaco. Si tu cielo no es esta hoja de cálculo, donde te pulo desde párvulo. No es un bulo, es un muro y es duro. El futuro que te auguro está oscuro. Confiesa, ya eres presa del noctámbulo. Y no te interesa porque te atraviesa cuando escribe desde el ángulo. Derecho de su mesa ya lo hace hasta sonámbulo. No tratéis de ser felices absorbiendo a los demás sin más preámbulo. ¿Qué penita me dais? ¿A qué jugáis? Sé que esas lagrimitas son de cocodrilo. Estáis en vilo, esperáis con sigilo vuestra presa en el nido. Un cazador furtivo tiene a tiro y dice bye, bye, vosotros hi. A ver si os espabiláis, un like. Que soy dandí, no lo pienso repetir. Os vais a arrepentir de no parar de sufrir. No soy un viva la vida, pero muchas veces soy feliz. La música me tiene loco, por eso toco el cielo desde aquí. No soy un viva la vida, pero muchas veces soy feliz. Que yo nunca voy de víctima, aunque el cielo esté gris. No soy un viva la vida, pero muchas veces soy feliz. La música me tiene loco, por eso toco el cielo desde aquí. No soy un viva la vida, pero muchas veces soy feliz. Que yo nunca voy de víctima, aunque el cielo esté gris. Yeah. Yeah.